cualquiera, de la que me enamoré sin que quisiera, de la que hace el amor de mil maneras, la que vende su cuerpo a quien lo quiera, la que se ve reír la noche entera. Una cualquiera, la que puedes comprar si te interesa, la que sueña vivir en la riqueza, la que va por las calles sin vergüenza, la que te ofrece toda su belleza. Una cualquiera, una cualquiera. Y vaya nuestro saludo para nuestros amigos Manga y Kempe, de Marcelo y los Cristales. Cualquiera, de la que me enamoré sin que quisiera, de la que hace el amor de mil maneras, la que vende su cuerpo a quien lo quiera, la que se ve reír la noche entera. Una cualquiera, la que puedes comprar si te interesa, la que sueña vivir en la riqueza, la que va por las calles sin vergüenza, la que te ofrece toda su belleza. Una cualquiera, una cualquiera.